es azul como el color azul, eres rojo como el color rojo, eres amarillo como el color amarillo, eres verde como el color verde, eres marrón como el color marrón, eres gris como el color gris, eres negro como el color negro, eres naranja como el color naranja, eres blanco como el color blanco, eres lila como el color lila, eres violeta como el color violeta, eres azul y carmesí. Eres granate como el color granate, eres beige como el color beige, eres gris como el color gris oscuro, eres celeste como el color celeste, eres rosa como el color rosa.